Hola, ¿cómo estás? Bien, acá, bueno, un poquito hacíamos mención en el inicio del programa sobre la asamblea que han tenido como SICOP el último miércoles. ¿Nos querés contar un poquito cómo se pensó y cómo se llevó esta? Sí, mira, el conflicto empieza el 1 de febrero cuando a parte de los profesionales de la salud se un bono donde dejan afuera a las obstétricas, instrumentadoras y nutricionistas, entre otras profesiones. No a ciertas profesiones, sino que a muchos de los que perciben el bono, si bien les dieron el bono, le bajaron el sueldo básico. A todos los profesionales en planta transitoria les bajaron el básico en un 40%. Así que bueno, los trabajadores de salud agremiados en SICOP nos empezamos a organizar haciendo asambleas y pidiendo una reunión con Secretaría de Salud, con Secretaría de Gobierno. Y si bien hemos sido recibidos, todavía no hemos tenido respuesta de, bueno, nosotras, como vos dijiste, yo soy obstétrica del materno infantil. Nosotras las obstétricas somos las únicas profesionales que quedamos fuera del bono, lo cual es totalmente discriminatorio, sobre todo porque, no sé, a partir de las nuevas de cambios en las incumbencias, nosotras estamos como tomando un montón de responsabilidades que tienen que ver con la salud de la mujer, ¿sí? Nosotras en toda lo que es atención primaria no hay ginecólogos, entonces lo que hacemos nosotras es hacer la toma de PAP, nos encargamos de la anticoncepción, nos encargamos de encauzar los IVE y los ILES. Entonces la verdad es que no entendemos por qué, ante tanta responsabilidad, quedamos fuera de este bono y, por supuesto, acompañamos el reclamo también de a los que le dieron el bono, pero les descontaron, les bajaron el sueldo básico. ¿De cuánto Así que representaba el bono como para tener en cuenta? Porque bajarte el salario un 40%, siendo que nosotros venimos hablando con ustedes y bueno, estábamos en conocimiento, ¿no? De los salarios que estaban bastante golpeados ya. sí, bastante golpeados. Y el bono es entre un 40 y un 60% del sueldo, así que también es bastante altas las cifras que estamos hablando. Que sabemos que la situación está mal para todos, digamos, pero bueno, lo real es que es totalmente arbitrario los sectores que lo cobraron y los sectores que no. Cuando pedimos una explicación en Secretaría de Salud, dijo, no hubo error, están en el bono y no van a estar. Entonces ahí es cuando, bueno, nosotros decidimos sí, organizarnos. Y en principio estamos haciendo ahora, ayer hicimos una asamblea en la puerta de Secretaría de Salud y ahí lo que decidimos hacer una campaña en redes de visibilizar los reclamos. Sí, nosotros nos parece que el bono tiene que ser para todo el personal de salud, no solamente para algunas profesiones, y nos parece que el sueldo no se puede tocar, el sueldo básico. Entonces a los compañeros que les bajaron el sueldo básico también se lo tendrían que reponer. Y bueno, es en defensa de la salud pública. Sin duda. Sin duda. Aparte La pensando. campaña de visibilización, la idea es que después, para la semana que viene, hagamos otra nueva asamblea y decidir conjuntamente cómo seguimos, qué medidas tomamos. Perfecto, perfecto. Evangelina, digo, y además al sector que le tocó este bono, representaría una pérdida de derechos, básicamente. Claro, Porque al es bajarle como el que nosotros. sueldo. Claro, nosotros también estamos haciendo el reclamo, si bien sabemos que la solución es política, también estamos haciendo con el abogado de SICOP Con la abogada de SICOPE estamos haciendo el reclamo por, digamos, nos parece inconstitucional que te bajen el sueldo básico, por supuesto. Y también estamos por las vías legales, pero bueno, sabemos que es una solución política, sobre todo. Claro, es una decisión política. Me decías, ¿cuándo van a tener la próxima asamblea para poder definir acciones? No, todavía no decidimos cuándo. Lo que hicimos es darnos un margen ahora de hacer una campaña de visibilización en redes, que vamos a estar subiendo fotos. La idea es que si los vecinos quieren compartirlo, estaría buenísimo. Y después, sí, la idea es ir más o menos en 10 días a una próxima asamblea, que también la vamos a difundir por redes. Perfecto. Ahí para que los puedan seguir en redes, las redes de SICOP, ¿verdad? Sí, la de SICOP Tigre, en Instagram y en Facebook. Perfecto. Evangelina, si te parece, vamos a seguir en contacto hasta que, bueno, haya una próxima resolución de actividades y, bueno, y hasta que esto se solucione y el bono sea para todos los trabajadores de la salud. ¿Te parece? Me parece bárbaro, gracias por la discusión. No, por favor, gracias a vos. Gracias, estamos en contacto.